¿Y bien, Daniel? Pues aquí estamos con esta música así que suena un poco a Oriente. Y es que de Oriente va un poco la cosa, porque vamos a hablar, vamos a empezar hablando de nuestro primero personaje, que es he sonado un poco italiano aquí, primero personaje. Coño, está bien dicho, No, sería primer personaje. Bueno, pero bueno, es el primero. Primero y primerísimo. Pues bien, en este caso se trata de Apolonio de Tiana, que muchos quizá no lo conozcan. Seguro que si decimos Pitágoras, todo el mundo se acuerda de las clases de filosofía, por ejemplo, en el instituto. O de matemáticas. O de matemáticas también. Esa gran asignatura que a muchos nos dio quebraderos de cabeza y a otros le sigue dando. Le sigue dando. Pues bien, Apolonio de Tiana fue un miembro importantísimo de la escuela pitagórica. Fue uno de los discípulos más importantes de Pitágoras y, bueno, fue de todo. Fue filósofo, matemático y místico, que es la faceta que más vamos a comentar aquí, porque es la que más polémica ha creado en torno al personaje, ¿no? Claro. De este personaje sabemos en realidad poco, porque solo, o sea, se sabe que escribió bastantes obras, pero solo se conserva una, que es la Apología, que fue rescatada por su único biógrafo, que es Filóstrato, que escribió la única biografía que existe sobre Apolonio de Tiana, que se llama Vida de Apolonio de Tiana, que está editada en Gredos, o sea que cualquiera la puede comprar en cualquier librería. Y en definitiva, lo único que sabemos es a través de esta biografía, que aún así ya es una biografía a veces un poco sospechosa, porque está hecha 200 años después de que ya hubiera muerto Apolonio de Tiana. Y en fin, pues puede haber mucha reinvención, mucha idealización, pero vaya, no deja de ser interesante de todas formas lo que se cuenta de él. ¿Qué se dice de él? Pues se dicen cosas muy extrañas. Entre ellas, por ejemplo, que tenía unas capacidades psíquicas, extraordinarias, por encima de la media de cualquier ciudadano de a pie. ¿Pero sí, qué sí. quieres decir? ¿Qué tipo de facultades eran? Pues, ¿rollo telepatía o psicoquinesis? ¿O más bien que tenía un poder tenía un de convicción? Tenía potente. aparte de las capacidades oratorias que tenía, que evidentemente era capaz de convencer a mucha gente y, ¿por qué no?, también de embaucar si le interesara. Pero se cuenta que estas capacidades psíquicas eran psíquicas aplicadas a la física o al cuerpo. Se dice porque realizó varios milagros, como por ejemplo la resurrección del cadáver de una mujer que había fallecido, y empezó a hacer ahí como una especie de salmos pitagóricos un poco excéntricos, y la mujer se levantó. Esto es lo que cuenta. Eso me recuerda a algo, me recuerda a algo. Luego te dirá sí, que me recuerda. Esto no, te lo voy a decir ya ahora. Esto te recuerda a Levántate y anda, Lázaro, de Jesús de Nazaret, Jesucristo. Me recuerda. Sí, sí. Y es que este personaje se ha relacionado muchísimas veces con Jesús, y de hecho es que en vida, y estamos hablando de que fueron contemporáneos, se llevaban apenas unos 10 años o 7 o 10 años con Jesucristo, y realmente mientras Jesucristo estaba totalmente en el olvido, porque Jesucristo realmente, cuando se convierte en un personaje célebre, es con su muerte y resurrección, según el Testamento. Se convierte en un personaje célebre cuando la Biblia decide poner sacar a la luz que existió ese personaje. Sí. Sin embargo, Apolonio no estoy negando que exista, desde luego. No, aquí nadie dice nada de esto. Pero Apolonio, sin embargo, fue famoso en vida y, ojo, muy famoso. Muy famoso porque se lo disputaban todos los emperadores de turno de Occidente. Él iba de corte en corte, tenía prácticamente salvoconducto, estaba muy bien visto. Como muchos de los personajes que hablaremos después, sí. Y sería una tónica de todos los personajes, sí, que es que todos los personajes que hablaremos hoy, cada uno en su campo, pero más o menos, pues, se agruparían dentro de un mismo grupo, ¿no? Sí. Pues bien, por ejemplo, se sabe que estuvo en Roma con Nerón, que Nerón, le tenía bastante respeto, porque él incluso se dedicaba a bromear. Él dijo que fue a Roma para ver qué tipo de animal era un tirano, lo decía. ¿Qué tipo de animal? Era un tirano. Sí, sí, y sabía que le podían cortar la cabeza tranquilamente, pero él lo decía. Y de hecho incluso un día le hice una broma delante del emperador, una broma que también le podía haber costado la vida a cualquier otro, y es que un tal Tigelino le preguntó... ¿Tigelino? Sí, sí, que qué pensaba sobre el emperador, que en aquel momento era Nerón. Y él le dijo, pues yo le hago mucho más favor que tú. Tú le crees digno de cantar y yo de callarse. O sea, y eso lo dijo en presencia del emperador. Iba muy del palo ese hombre, ¿eh? Muy de vacilón, iba de vacilón. Muy bien. Y es que muy además se ganaba bien la vida porque mientras por una parte iba diciendo que él tenía contactos con unos seres que habitaban en la Tierra, decía él, pero no eran humanos... y que solo podían ver los iniciados, a los que en esta vida de Apolonio, de Tiana, de Filóstrato, pues se llamaban, como luego mucho más tarde se dirá en otras corrientes místicas... ¿Los maestros ascendidos? No los maestros ascendidos, que esos son más bien del hinduismo y la teosofía, sino directamente los superiores desconocidos. Es que después hablaremos de los maestros ascendidos. ¿Sí? ¿Y no entraría más o menos a formar también parte del mismo grupo estos maestros ascendidos con estos superiores desconocidos? Pues quizá él, si tomamos por ciertas todas sus creencias y afirmaciones, pues quién sabe si él no llegó a convertirse con su muerte en uno de estos maestros ascendidos. Pero en realidad, según él, estos seres no se trataba de espíritus ni de nada, sino que eran realmente personajes vivos o inmortales que no eran humanos y que estaban velando, ¿no?, pues por la humanidad. Además, o sea, entidades trascendentales, por así decirlo. Sí, sí, sin llegar a ser divinas, pero sí unos seres sobrehumanos. Llenas de conocimiento. Sí, como hoy en día muchos movimientos New Age hablarían pues de los extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Sí, en el fondo es el mismo patrón. O algo de esto, ¿no? Sí, como hablamos aquella vez que en el fondo todos el patrón común es el mismo. Apariciones de vírgenes, hadas, extraterrestres, ángeles, todo acaba significando y acaba comportándose de la misma forma. Pues bien, una de las cosas más que a mí más me llama la atención de este personaje y que sinceramente yo creo que esto podría dar para una novela, y si no para una novela, por lo menos para un cuento. A ver. Y es que en esta vida de Apolonio, Filóstrato hace mención a que una de las verdaderas obsesiones de Apolonio era que él afirmaba que le había sido encomendado una misión, una tarea de por vida, que era ir rescatando y reuniendo una serie de objetos que estaban esparcidos por el mundo. De hecho, se cuenta que él fue incluso hasta el Tíbet y a la India. No sabemos cómo llegaría al Tíbet con los medios de aquella época, pero bueno, si lo hizo, realmente se lo trabajó bien, ¿eh? Se lo trabajó bien. Pues bien, ¿y por qué tenía que ir descubriendo estos objetos y digamos, ocultándolos del resto del común de los mortales? Pues eso nunca se dijo. Él era muy celoso, según Filóstrato, sobre el origen y de esta encomienda, pero la realidad es que hasta el último día de su muerte, Filóstrato afirma que él se dedicó a hacer esto y sí que dejó alguna pista. Y dijo que es que esos objetos en un futuro serían descubiertos progresivamente por la humanidad y que llevarían pues a un ascenso, a una mejora de la raza humana. Y hasta aquí pues un poco el resumen de las particularidades y curiosidades de este personaje, Apolonio de Tiana, que dan para mucho más, pero hoy no hemos querido hacer un monográfico exclusivo de Apolonio de Tiana, sino que algún día quizá lo podamos hacer, igual que de cualquier otro de los personajes que vamos a hablar, pero hoy queríamos daros un esbozo pues de cuatro personajes que nosotros creemos que son bastante interesantes.